señores, serán, ya lo dijeron todos, sí se puede. Sí se puede hacer a un lado los partidos políticos. Sí se puede hacer los negocios, a un lado los negocios electorales, electoreros. Cuatro o cinco candidatos distintos que son una sola clase política, que en el 76 para acá nada más hubo una ley para poderlo reciclar. Son los mismos de siempre, están los mismos de siempre. Organicémonos como pueblo y adelante. Muchas gracias.